Interrumpo un segundo porque lo tengo en línea al intendente Matías Vozdenovich para que, bueno, para comentar justamente esto de las confusiones que han habido y por qué todavía no se ha autorizado en Arias las reuniones familiares de hasta 10 personas. Buen día, intendente, ¿cómo le va? Buen día, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Mili, Leticia, no sé si está también por ahí. Sí, bueno, aquí estamos, ¿no? Arrancando la mañana, veníamos hablando con Mili justamente que no están autorizadas todavía en Arias las reuniones familiares. Bueno, ha quedado en un gris ahí, porque no están autorizadas, pero están autorizadas, porque realmente el gobernador lo dio a informar a través, junto con la gente del COE Central en Córdoba Capital hace unas horas, pero nunca nos llegó el protocolo. Ah, qué detalle. Es el detalle más importante porque realmente nosotros no podemos publicar, está habilitado, porque siempre que se publica la nueva habilitación va obviamente con el protocolo correspondiente. Lo mismo está pasando con los bares y restaurantes, que se anunció también hace poca hora, pero nunca llegó un protocolo. Nosotros lo estamos pidiendo en la mesa provincia-municipio, donde tenemos acceso todos los intendentes, línea directa con, ahora todo con vía WhatsApp, con sí, el ministro de gobierno Facundo Torres, pero por el momento no tenemos tampoco el protocolo de, obviamente, de lo que sería la seguridad y higiene que se va a aplicar en los bares y restaurantes en la próxima semana, en esta semana, ¿no? Que ya decían que esta semana se habilita, lo dijo el gobernador. Entonces, los que son propietarios, si nosotros no tenemos claro el mensaje que tenemos que bajar hacia nuestra comunidad, ¿cómo va a tener el mensaje claro nuestro vecino, no es cierto? Entonces se genera un inconveniente, una confusión que lamentablemente se hace muy difícil explicarlo, porque sin protocolo, ¿quién controla? ¿Cómo lo hacemos? Entonces son muchas preguntas sin respuesta, digámoslo así más claro. ¿Y la comunicación esa que tuvieron con el COE, cuándo fue? El viernes nosotros pedimos al ministro que tengamos un representante de los municipios por nuestro sector del foro de intendentes y un representante de las comunas, porque vos imaginate, Juan, nosotros estamos hablando de una localidad que ya pronto va a ser ciudad, pero en las comunas de 300, 400, 200, 600 habitantes, la realidad es totalmente distinta a nosotros. Imagínate la diferencia que hay con lo que es las grandes ciudades. Entonces, es un poco que ahí aceptaron e invitaron. Pero, hicimos hincapié en algunos errores que viene cometiendo el COE desde el inicio. Acá somos todos nuevos en esta pandemia, pero está claro que no está bien la situación, no hay mensajes claros, protocolos casi incumplibles, y bueno, justamente... ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Y se piden tantas cosas, Juan, en lo que es, en todos los protocolos vos ves cosas casi inaplicables. Cuando decidieron el tema de las caminatas en nuestra localidad a la mañana, podés salir una hora, después la gente va a trabajar. Claro. Y la querían cortar las 13 horas. Y mucha gente sale a la tarde, porque están los días ahora en invierno, es otro horario. Sí. La gente después de comer, sale mucha gente a caminar. Y bueno, después de los reclamos de los intendentes, el COE hizo el cambio de horario. Pero en pocas horas, a la mañana había publicado ese horario. Y a la tarde temprano había publicado el horario de que le habíamos reclamado a los intendentes. Ahora, y los también, intendentes no tienen, sí, que elaborar primero un informe, digamos, tienen esa posibilidad, digo, de que elaboren primero un protocolo y luego lo eleven a los COE, porque por ahí las realidades, tal como decís, son distintas de un pueblo como el nuestro a Río Cuarto, Villa María, ¿no? Bueno, se puede elevar, pero te digo, nosotros hemos tenido demoras de contestar preguntas sencillas hasta de 4 días. La misma gente de COE, Río Cuarto, no ha pedido disculpas en la falta de, por ahí, de comunicación y todo, y bueno, que sepamos entender que esto es nuevo para todos, y yo lo valoré mucho eso, porque no cuesta nada un llamado en decir, bueno, estamos desbordados, estamos complicados, esto no sí, estamos sí. preparados para esto, es más fácil que se genere un conflicto. Y uno que tiene tanto reclamo, tanta presión, los intendentes, porque todos quieren trabajar y todos quieren cuidarse, mantener todos los protocolos que conocemos, Juan. Barbijo, alcohol en gel, jabón líquido, cualquier tipo de desinfectante de mano, la distancia, y bueno, no hay mucho más para poder hacer contra este virus. Ahora, Venado Tuerto, o gran parte de Santa Fe, empieza hoy con bares, con restaurantes y también gimnasios. ¿Crees que, digamos, vamos en el mismo sentido? ¿Te han consultado también los gimnasios del pueblo? Juan, los gimnasios del pueblo me pidieron una audiencia hace unos 10 días, una audiencia para hablar y tratar el tema de ellos. Nosotros hemos elevado, obviamente la respuesta fue negativa, que bueno, por ahí el planteo de los dueños de los gimnasios, los profes, era si un kinesiólogo, un peluquero o un manicura tiene más contacto prácticamente que nosotros, porque nosotros podemos tener limpieza permanente en lo que es los equipos de donde la gente hace gimnasio, sí. Trabajar con menos con distintos horarios, menos personal dentro de los gimnasios, sí. Y así por lo menos poder ir cumpliendo con los gastos que tiene cada uno. Claro. Y bueno, ya que te tengo, no lo he hecho público, lo voy a dar como primicia en tu radio. Bueno, los gimnasios locales, los dueños que soliciten el pedido de no cobro de impuestos, lo que duró la pandemia, bueno, se hace la solicitud en el municipio, nosotros le vamos a dar, bueno, para no eximirlo del impuesto municipal por el tema de todo esto que ha generado un inconveniente a ellos, más que todo los que han sufrido hoy por hoy, son los gimnasios, son los que realmente están complicados. El resto, medianamente, lo que es comida, pudieron trabajar todo y bueno, y la mayoría pasó, pero el gimnasio se habla hasta fin de mes que no, en Córdoba. Ahí, de acá a 4 días, están habilitándolo. ¿Qué pasó? Hace 6 días, el intendente de la Bulaya habilitaba con un protocolo, con el coste de Roque Sáenz Peña, que ellos tienen un coste departamental, habilitaban las reuniones familiares. Casi termina preso el intendente por hacer eso que no estaba permitido por el coste central. Sí, 5 días después, el gobernador lo anuncia con bombo y platillo que se habilitaban las reuniones familiares. Entonces, esto nos genera tanto inconveniente, desgaste, conflicto entre los intendentes y el gobierno de Córdoba, porque están todos los intendentes molestos con la situación. Acá no tiene que ver el signo político, acá tiene que ver la respuesta que nosotros le damos a la gente, tienen que ser clara, concreta, decir, bueno, esto se puede, esto no se puede, colaboremos. Y bueno, los resultados, si lo miramos a nivel país, yo sé que hay una molestia, genera grandes inconvenientes toda esta situación. Pero ahora, si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron, hubiéramos tenido mucho más contagiados, sí, sí. Y mucha más muerte. Eso claro está y no se discute, no es punto de discusión. No, el tema de, justamente viendo esto, quedaba pensando, porque tengo una pregunta más para hacerte también, una última. Sí. Digo, en cuanto a lo que tiene que ver con la, a nivel local, digo, en áreas, porque vos nombrabas, sí. La Bulaya y otras, Canal lo tiene más o menos, porque tiene el hospital municipal. Ahora, en áreas, ¿no convendría, digo, armar o formar en este momento, que ya hay una especie de panorama, ya transcurrimos gran parte de la parte más brava que tuvimos de contagio, aunque todavía falta pasar el invierno, ¿no? Que puede llegar a digo, sin descuidar los cuidados, el distanciamiento, las tareas de higiene y todo eso. Digo, a nivel local, conformar una especie de foro, de entre los clubes, las instituciones, el geriátrico inclusive, la municipalidad, por supuesto, para poder tener una determinación a nivel local, si hay, se pueden avanzar en algunas cosas que por allí individualmente se puedan presentar. Y pienso, ahí viene la pregunta más que nada concreta, que Venado Tuerto arranca con las prácticas del básquet y Belgrano participa en la Liga Venadense, y esto puede ser visto también como una, bueno, una diferencia, ¿no?, en cuanto a la competencia el día que arranque. Pero vayamos directamente a bueno, darle actividad, digo, a los clubes, teniendo en cuenta que se habilitan hasta 12 jugadores por entrenamiento. Bueno, nosotros, lo primero, nosotros estamos conformados, hicimos un COE municipal. ¿Quiénes obviamente son? No lo hicimos aprobar por ordenanza por una cuestión de que no queríamos tratar de evitar lo menos, tratar de que no se haya tanto movimiento y bueno, y de a poco volviera a la normalidad. Eso está, se está trabajando, faltaría la ordenanza. Que ¿y la quiénes son? Bueno, está la gente del hospital, la policía local, bomberos voluntarios, la municipalidad, caminera, porque teníamos el problema con lo del chino, nos generó un gran inconveniente. Bueno, involucramos a caminera en la colaboración también, porque de nada sirve si no están ellos, porque es el acceso principal de la ruta, digamos, el control de la ruta lo tienen ellos, y claro, si ellos no frenan un poco, nosotros tampoco podemos parar todo, ¿no? Y sí, bueno, tenemos la gente juzgado de falta de la municipalidad, y todo eso somos los que estamos integrando el llamémoslo COE o grupo, nosotros siempre lo llamamos defensa civil, pero bueno, se han agregado más personas, sí, entonces un poco. Sí, hola, para que te estamos perdiendo ahí, ¿eh? No sé si estabas en movimiento, estamos hablando con el intendente Gozdenovich, se nos interrumpió la comunicación. Bueno, estamos hablando justamente de lo que tiene que ver con... Tomemos las habilitaciones que se nos ocurra. Esto es una ley provincial y se tiene que aplicar como corresponde, y lo que dicta el COE va a ser lo que se va a aplicar en todas las localidades. Por ahí en Córdoba estamos un poco más retrasados que Santa Fe, lo que decís vos está muy claro, si Santa Fe habilita y nos está generando problemas en las localidades que somos limítrofes, porque la gente también quiere, o como por ejemplo el caso del Vázquez que vos me mencionabas, sí, está... cuando empiece la competencia, la ventaja que van a tener los que arrancaron antes, como la gente de Venado Tuerto, va a ser muy grande con respecto a nosotros en nuestro club. Sí. Pero son disposiciones, yo te reenvié lo que me contestaron, por ahí tengo ahora más línea directa con el jefe del COE de Río Cuarto, que se ha comprometido en colaborar con nosotros, pero si no lo dispone el COE central, automáticamente no se habilita. Lamentablemente hay muchas actividades que nosotros queríamos que se vayan habilitando de a poco. Imagínate que Pelota Paleta se anunció, o lo anunció el Pichi Campana, sí, y no llegó nunca el protocolo, entonces demoraron una semana más, pero la gente de Pelota Paleta me estaba llamando a mí para que habilitemos, y en definitiva, claro, no se podía. Y así, bueno, se van generando todos esos problemas. Ah. ¿Y en áreas cuáles están, qué disciplinas? Bueno, tenemos pelota paleta, pádel, tenis. Y tenis, por el momento. ¿Solamente esas tres? Esas tres, pues, deportivas, bueno, ciclismo, obviamente, sí, lo que es, quiere salir a pasear. No está habilitado el velódromo. ¿El velódromo no? No. No, porque, bueno, hasta que no llegue la habilitación oficial... eso no se puede. ¿Qué uno por ahí se lo plantea? ¿Qué sería? Si uno va y se organizan horarios, van individualmente, ¿qué problema puede haber? Sí, pero sí, bueno, por ahí falta eso, por eso nosotros decidimos poner gente, le hicimos el pedido al gobierno para que ponen los intendentes, que son los que van a reclamar. ¿Y nosotros qué hacíamos? Pasábamos un listado de todos los inconvenientes que teníamos en cada localidad. y se lo trasladamos al COE, porque por ahí también en el COE hay gente que está en Córdoba capital, que no conoce la realidad de los pueblos del interior, y ahí es donde se genera el problema para nosotros, y grandes problemas. Bueno, Matías, Mili, ¿tenías alguna pregunta? Sí, preguntarle simplemente desde, por ahí desde la ignorancia mía o desde el desconocimiento, ¿no? Sí. Sí, preguntarle desde el desconocimiento por ahí mío, ¿no? Si los municipios no están habilitados para fijar horarios de manera particular en cuanto a lo que tiene que ver, para por ejemplo, Mili, no, con el no tema te, de las no reuniones tomando, familiares. No te está tomando, bueno. Lo de las reuniones familiares, ya claro, está habilitado por el COE central, lo que no hay un protocolo, Juan. Ah, el protocolo falta. El protocolo es lo que estaría faltando en las reuniones familiares, pero es hasta 10 personas, no puede ni 15, 20, 30. Y son familiares, bueno, no son entre amigos. Familiares, pero bueno, entonces un poco ahí donde se generan estos inconvenientes, porque... Yo creo que el anuncio tenía que estar por lo menos a las 24 horas. Si estaba el anuncio que a partir del sábado se habilitaba, y el viernes los municipios teníamos que haber tenido el protocolo. Claro, sí, esto sería sí, lo más correcto. Pero sí, bueno, uno por ahí no quiere entrar en el conflicto en ese punto, porque digo, bueno, yo entiendo el desborde y todo, pero sería lo más prolijo y correcto para no generar los inconvenientes con la gente, porque digo... habría que arrancar al revés, digo, habría que arrancar al revés. Sí, primero el protocolo y después bueno, la habilitación, por eso te claro. Decía, al intendente de la Bulalle casi lo meten preso porque había habilitado las reuniones, salió en todos los medios provinciales y resulta que a los cinco días posteriores el gobernador lo anunció con bombo y platillo porque sí, era tan importante y bueno... Pero nos genera mucho inconveniente, una lástima, que por ahí tendría que haber un trabajo más sólido y en conjunto. Yo sé que por ahí a ellos les parece bien, pero nosotros los que padecemos somos los intendentes. Podés consultarlo con cualquiera de los intendentes y te va a decir lo mismo. Nosotros por ahí nos comunicamos más con los cuatro del sur y lo mismo te van a decir, ¿viste? Los insumos muy... prácticamente nada, y bueno, y todas estas cuestiones que hace un poco la molestia de nosotros hacia el gobierno, pero bueno.